Bien, el siguiente acontecimiento sería el día 14 de mayo. Sería el dentro de la, los ejes temáticos de aceite de oliva y gastronomía, se va a desarrollar el denominado show cooking, el aceite de oliva en la cocina de vanguardia.